Te hacen un concierto de Coldplay. Que graban sin consentimiento y así. Bueno, creo que ahí la cagaron más con la reacción. Que se hubieran chicho los huevones. Se hacen los pendejos, no les pasa nada. Tardes, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchando a los amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín, en su edición número 77, 76, no me acuerdo, 77, ¿qué les parece? Está conmigo acá el señor Spider-Games. Nosotros estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. ¿Cómo está usted, estimado? ¿Cómo le va? ¿Qué es su vida? Bien, buen día, Bernie, amigas, amigos de La Covacha. Pues, ¿qué te diré? Siguen las lluvias torrenciales acá en la laguna. Bueno, breves pero concisas. Ayer llovió bastante y se ha controlado tantito el calor por eso. Pues, ventajas y desventajas del cambio climático. Y todo bien, nomás, pues. Tristemente no les vamos a poder traer unas historias chidoritas de Spider-Man, pero haremos lo posible porque sea un rato ameno con ellas. Sí, porque en este afán de nosotros de leer todo, pues todo significa todo y no todo es bueno. Sí. Bueno, pero yo creo que está un poquito variado, con todo y todo está un tantito variado. ¿En qué sentido? Estamos leyendo básicamente 6 números. 3 de ellos son un mini arco llamado Sabotage, que ocurrió, es un crossover entre X-Factor y Spider-Man de McFarlane. Quizá lo interesante de esto, entre grandes comillas, interesante porque es icónico, más nunca he entendido por qué. Se trata del X-Force del señor Rob Liefeld. Con ayuda de Fabián Inciesa, el creador de Deadpool, porque cada vez que puede nos lo hace saber, que hasta en el mismísimo Deadpool se han burlado de él y de su manera de dibujar, pues es el arquitecto de esta historia. Es un poco raro que sea la forma en la que se despide McFarlane del título, porque es su última colaboración directamente con Spider-Man. No sé si sea la última colaboración con Marvel, lo dudo. Probablemente haya por ahí alguna portadita o algo más que hizo ya luego de que se fue a Image. Pero estamos en 1991, amigos, noviembre del 91. Entonces, muy cerca de ese año 1992 en la que varios dibujantes y escritores de Marvel y de otras editoriales fundaron Image Comics. Sabemos que el señor Todd McFarlane es uno de ellos. Entonces es el primero que salta al barco. Y luego vamos a leer Web of Spider-Man desde el número 81 hasta el 83, donde nada más y nada menos que el señor Kurt Busiek entra como escritor invitado. Kurt Busiek, renombrado autor de Astro City, que digamos esta, que será serie, franquicia, creación de superhéroes independientes, por cierto, publicada por muchas casas, pero que actualmente está sacando, no sé si ya terminaron, por cierto, un recopilatorio bastante más asequible que los que habían antes, que se llama, ¿cómo se llama? Astro City, pero se llama pero el nombre de la colección era un nombrecito de estos tapa blanda recopilados. De hecho, ya voy por el cuarto, me faltan el quinto y el sexto, pero no estuvieron más baratos durante el Prime Day. Pero, en fin, vayan y lean lo que es muy buena, porque tiene una tendencia a darle un twist y una visión a los superhéroes un poco más humanizada y a ahondar en su psique, el señor Busiek, que creo que trata de hacer esto para Spider-Man. En algunos números, en algunos lo logra, en otros no tanto, pero son tres historias, de hecho, one shot cada una, con diferentes villanos. Todos estos villanos son increíblemente tipo C, así como el título de huevos de Spider-Man era tipo C. Uh-huh. Pero lo que le puedo decir es que están bastante más interesantes que lo que sea que trató de escribir Liefeld, que hasta el sol de hoy no termino de entenderlo. Entonces, está un tanto variado esto. Entonces, sí, bastante. Eso es lo que vamos a estar leyendo, sí, señor. Por cierto, tengo un anuncio parroquial que siempre se me ha olvidado. De hecho, creo que ni le había contado el señor Spider Games, pero aprovecho y les cuento a ustedes por si acaso esto logra salir ya la semana que viene. Estamos grabando un domingo 20 de julio. Señores, yo pude traducir mi primer cómic para los amigos de Panini. Es una pequeñísimo trade paperback de Ewoks. Gracioso, porque a mí los Ewoks siempre me ha parecido bien creepy, que me haya tocado eso. Nunca he entendido a la gente que les parecen lindos. Pero bueno, fue mi primera incursión ahí en la traducción de cómics. Una experiencia bien interesante y bien bonita. Y esa es una serie que hizo el señor Steve Orlando para Marvel el año pasado, que celebraban 40 años de esta película para la televisión de los Ewoks, que se llama Caravana de... ¿De qué? No me acuerdo. Una caravana de Ewoks. Esa película, por cierto, está en Disney Plus, en Star Wars Vintage, que es donde está también la serie de los Ewoks. Por si la quieren ver antes de leer el cómic, aunque realmente no tiene una cosa que ver con la otra, pero una celebra a la otra, que fue bastante popular en su momento. Después del retorno del Jedi, los Ewoks se volvieron así como que en una franquicia sola, y la serie animada, ahí sí hay gente que sé que la recuerda con mucho cariño, que salió por ahí en 84, 85. Y bueno, este comiquito sucede justo después del retorno del Jedi, en la luna de Endor. ¿Qué pasó con los Ewoks después de que se fueron los rebeldes? Y lo que pasa es más o menos como lo que vimos en el Mandalorian, que es que el imperio sigue jodiendo. Me echa pagua. Exactamente. Entonces aprendes a decir chingada madre en Ewokés. Entonces, voy a leerlo porque me dio chance de hacer una introducción y todo. Adelante, estimado. Sí, esa frase del ¿cómo se llama el Ewok ese principal? Que todos conocimos por la serie. Y yo debería saberme el nombre porque lo traduje, sí. Pero se me olvidó. Así que eso. Te lo debo. Porque yo así lo digo, ¿eh? Me echa pagua porque sí, yo recuerdo que sonaba, pero no sé si sea la frase así. Me suena bastante. Uh-huh. Wicket, que de hecho era el que hacía el mismo que hace de Willow, Warwick Davis. Uh-huh. Sí. Wicket decía eso. De hecho, lo dice en el cómic, porque hace mucho lo de. Hacen y lo otro, qué sé yo, de cuando el diálogo está en idioma Ewok, lo colocas, como es clásico en los cómics, entre estos símbolos, estos corchetes, para significar que están hablando en otro idioma. Entonces ya cuando le quitan los corchetes, pues utilizan frases. Hay muchísimas frases de Ewokés. De hecho, hay un diccionario, de cosas que pude investigar, un diccionario de Ewokés a inglés. Así que no estás tan alejado, amigo. Sí, qué bonito cotorreo. Sí, recuerdo recuerdo con cierto cariño la caricatura de los Ewoks, de esa época de los... ¿Sabes? Gracias. Se quedó dentro de la grabación porque se me olvidó poner mute porque no sé hacerlo aquí en Discord, así que disculpen. Dentro de esa época de los 80s de la venganza de los animales peludos en series, teníamos los Ewoks, teníamos los Monkikis. ¿Cuáles son esos? ¿No sabes quiénes son los Monkikis? No sé quiénes son los Monkikis. Los que viven en los árboles, Monkikis. A ver, Monkikis. ¿Pero se escribe así o...? Sí, Monkiki. ¿Será este Monkikit? No sé. Ponle Monkikis, así como suena. Ah, aquí está, Monkiki caricatura. Estos son los Monkikis. Por el amor de Dios, pero estos se parecen a los que salen ahorita, que están las niñas locas por esta madre. Yo no sé si tú... Labubus, sí. Los Labubus. Sí, son Monkikis. Pero y de hecho sí se llama Monkikis, Dios. Sí, sí. Mío. Sí, los Labubus son monkikis demoníacos, de hecho. Sí. Sí. ¿Por qué no están monkikis de moda? Esto puedo entender porque son bien lindos, pero es que los Labubus... Bueno, de hecho, lo digo en la introducción de los Ewoks. A mí los Ewoks me parecen creepy as fuck. Me sale un bicho de esos en la noche y le doy una pata. Bueno, los de live action sí, porque están horribles de la cara. Ah, sí, los de la caricatura no. No, los de la caricatura estaban más tiernos. Y estos monkikis en los 80s, digo, fue de esa época donde había un montón de series de este tipo, con animales parlantes. Bueno, y que se prestan para hacer figuritas muy sencillas, ¿no? Porque esto básicamente uh-huh. es un teddy bear con una cara de bebé. Sí, chango. Pero iba a ser, lo que pasa es que no sé si aquí existe en México. En Venezuela había uno que se llamaba Nenuco. Ajá, sí, también. Es de estos estereotipos terribles y machistas que no nos damos cuenta, sino mucho tiempo después, que el bebé pues lloraba, se hacía popó y se hacía pipí. Uh-huh. Y lo mercadeaban para las niñas, porque, bueno, de los 80 pensábamos que las mujeres solo se servían para eso. Sí. Que después de van a pensar yo de ahí. Recuerdo una uh-huh. prima que, en su momento, yo nunca lo había pensado, pero tenía toda la razón de que había juguetes para niñas que literal eran que si una escoba, un trapeador y una cocinita, y, o sea, verga. Demasiado sí. cliché. Entonces, esto es un teddy bear con cara de nenuco y que le cambia la nariz para que sea de... Para que sea un monkiki. Sí, creo que sí tuvo su revival. Intentaron su revival hace tiempo con esto CGI, pero no creo que le haya funcionado. Mira, ¿no será por esta moda de los 80 que hay tanto furro ahora? Sí. Yo creo que sí, hay que preguntarle al enano, el rey de los furros en la covacha. Sí, sí, sí. Bueno, él que es súper experto y además que va a esas convenciones y tiene diferentes disfraces y que es tan conocedor porque le fascina ese arte de la furrez. Uh-huh. Si pudiera saberlo. Hay que preguntarle si tiene su disfraz de monkiki o de Ewok. Si ustedes son furros, contacten al enano que a él le fascina encontrar gente de su comunidad y que le manden fotos sin querer. Del anís peludo. Exactamente. Entonces, adelante. Es arroba el enano y en la covacha también lo pueden conseguir. Muy bien, entonces acá empezamos pues con X-Force. Todo este tema de mi traducción, de los monkikis, de los labubus, es porque no queremos hablar de esta madre. Sí. Ay, Dios. Le voy a decir algo. Yo voy a tratar de hacer la misma abstracción que hemos hecho en otros programas de Desde el Clarín, que es cómo se sentiría haber leído este cómic en su momento, estamos hablando de 1991. La portada se ve muy cool si no entras en demasiados detalles o si ciertos detalles los ves como exageraciones del movimiento que... Visto rápido, no te causa mucho problema. Pero claro, tengo mucho tiempo viendo esta portada del X-Force número 3 y, por ejemplo, las nalgas deformes de Spider-Man. Los muslos que parece una pierna de cerdo gigantesca de Cable y que casi no se ven los dedos. Entonces ya empiezas con estos detalles de Liefeld que... Bueno, de hecho, en el Deadpool le dijeron que no sabía dibujar pies. Tanto que sí. la tienda en la que se encuentran creo que era una zapatería Life y sí. algo así le pusieron. Uh-huh. Sí, sí. Le mandé, amigos, una foto a Bernie de estos cómics porque yo poseo el X-Force 3 y el 4. Los poposé. Los poposé, los compré hace muchísimo tiempo en los 90s en una de las... primeras convenciones de cómics, bueno, entre comillas, de aquí la comarca lagunera. Ey, y en tu defensa, ¿no fue que compraste esos números? Es que venían en un bundle. No, sí compré porque, esos no, números porque... ¿En serio? Ay, yo estoy tratando de defenderte, amigo, y tú vienes ahí. Bueno, no, pues es que mira, yo los compré porque yo estaba buscando cosas de Spider-Man y Spider-Man sale en la portada. Ok. Me traje ese y otro, el número que platicamos con el, que me parece que es el del Black Box. Entre, sí, entre otras cosas, ¿verdad? Este, y o sea, sí, la portada... Mucho, pues, número es... de, mucho número del 91, es lo que estoy viendo. No, pues nomás esos tres. Este, ah. Los otros los no me acuerdo dónde los conseguí. Este, después los conseguí. Y aquí la portada de Lex Ford, pues sí es impactante con el Juggernaut que ya conocíamos de la caricatura. Por lo menos yo en esa época, que sabías que era una cosa imparable. Y lo tenías ya, acá... Pero este es cómic del 91. ¿Cuándo lo compraste tú? ¿Justamente en el 91 o no, tiempo después? Yo tendría que tiempo después. ¿No? Sí, ya serían en el 93, por ahí. 92, 93. Ah, bueno, pero no tanto tiempo después. No fue ya viejito, cascarrabio, o sea... No, estaba en secundaria. Era un... Okay. Apenas saliendo los películas en la bahía. Sí. Como diría Francisco. Así es, era un chavo ignaro todavía, por eso... Por eso tengo más defensa a mi favor. Y pues era un personaje impactante. Lo tenías ahí, Spider-Man, ahí a lo lejos. Luego Cable con una armadura que era lo clásico de los 90s para darle más poder al poder. Una armadura metálica, sí. Por cierto, tienes las nalgas de Spider-Man y abajo Spider-Man. Así es. O sea, ¿qué más quieres? Este cómic te dice, aquí va a haber mucha acción. Sí, yeah. Y de hecho la hay. Incluye a a Juggernaut dándole un putazo a Siren. Uh-huh. Este putante medio X que creo que es la hija del que lanza chillido, ¿no? Sí, es la hija de Banshee. Me puse a ojear brevemente el X-Force 1 y el 2, porque supuestamente de ahí llegas aquí. Dios, pero ¿por qué, amigo? Con razón me dijiste que estaba aburridísimo. ¿Por qué hiciste eso? Porque dije, ¿por qué diablos están aquí? O sea, ¿a quién le importa? Razón. Y créeme que sí, es cierto, no le importa. Porque aquí están en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Sí, sí, sí. Black Tom acaba de traer a Juggernaut de no sé dónde, usando magia ahí. No tengo idea por qué, ni cómo, porque aunque lo leí, no tengo idea. Y Siren aparece de la nada. Quiero decir algo más. Estoy casi seguro de que ni el mismo Liefeld tampoco tiene idea. Sí, o sea, Siren aquí es la primera vez que aparece y así como llega de la nada, así llegó. O sea, no hay una explicación lógica. Ah, vi las noticias. No, así voy a salir de la nada. O sea... No tiene sentido esto. Al parecer el Black Tom secuestró ahí porque están unos ricoenarios mutantes y trajo su plan era traer a Juggernaut de vuelta y él lo trajo y pues ya. Sí, ya, o sea, no sé qué más ni siquiera se sabe qué es lo que están exigiendo porque que yo sepa no lo dicen. Y X-Force, que se supone que es de lo que yo sé del X-Force, pero estoy hablando del X-Force de Peter David, el que está bien escrito. Se supone que eso es como el FBI, la CIA de los mutantes, que es la manera en que los mutantes se venden como positivos, bueno, para la humanidad. Pero ese era el X-Force. Hacen estas misiones, ¿no? Sí, pero ese era el X-Force de Cyclops. Pero se supone que mantienen la marca, ¿no? O sea, no, ¿no? Aquí es una fuerza X. Son unos monos aquí... X que liderados por Cable y Domino... Se enfrentan a villanos, por lo que veo aquí, porque estaban entrenando y no sé qué, y de repente, ah, mira, Juggernaut y Black Tom, vamos para allá. Sí, o sea, lo que es setting, trama, establecimiento, y cómo de A pasas a B no es el fuerte, o sea, escribir no es el fuerte de Liefeld. No, o sea, de plano se fueron de sabático porque... Estaban entrenando y que no sé qué, como que para que puedas que los puedes... Ah, y se pone la armadura al Cable y se van para allá. Pues sí. Sí, por cierto que dos de los ejecutivos que están secuestrados en las Torres Gemelas, pues uno de ellos es Roberto da Costa, perdón, que uh-huh. Sabemos de los New Mutants, ¿no? Y otro sí, es señor Sunspot, exacto. Pero sí no lo reconozco, pero con ese corte de cabello que básicamente es todo pelón con un moño arriba. Sí, sí. Y si algo me ha enseñado el anime es que por su estilo de cabello es importante, pero no tengo idea quién es. Ah, mira, yo te estaba jurando que me ibas a aclarar quién era. De hecho, aquí tenemos este. Bueno, está pasando eso, los tienen secuestrados y X-Force va a intervenir. Y está pasando por ahí Spider-Man buscando café y este, los ayuda. Esa es la historia, sí. Amigos. No sí, hay más es, nada. Es la historia. No hay profundidad, no hay reflexión sobre personajes. De hecho, de ahí en 17.000 páginas de putazos, y eso es todo lo que pasa. Y tienes muchísimo, muchísimo de este, estas piernitas súper raras de Liefeld que siempre me han dado mucha risa, que son como patitas de pollo. Sí, o sea. Eso no, es está. Los, pues, este equipo de. No sé. Llega el Cable con una super armadura y dices, ah, pues es el más fuerte de todos, va a enfrentar al más fuerte de todos, que es Juggernaut. Pero no, manda a la carne de cañón directamente. Eso. Exactamente. Ahora, no, William Warpa, tú que tienes el poder mutante de Star Force Sudote, pues yo creo que te puedes enfrentar a él, ¿verdad? Sí. Yo, por cierto, que me acabo de acordar de una teoría que tengo de Liefeld que siempre me da mucha risa. Este, Liefeld se siente una hora a dibujar. 58 minutos se lo redisca el rostro y el resto del cuerpo para que le quede esa cosa. Algún brazo más largo que el otro, que no tiene ni sentido, se le olvidan las piernas, la perspectiva, a veces una nalga no queda. Aquí tenemos a este que Sprout está lanzándose de un helicóptero y, o sea, Dios mío. Warpath, ¿qué se llama? Proudstar lo conozco yo. Ah, Proudstar leí yo aquí, perdón, mejor dicho. Ah, es Warpath, ok. Uh-huh. Warpath, o sea, este indio, en fin, whatever. Pero sí, la perspectiva así se apellida. Parece un botero, ¿no? Sí, está horrible, o sea, no tiene sentido una nalga más chica que la otra. O sea. Y tú dices, no, es que es la perspectiva. No, no es la perspectiva, es un mal perspectiva, dibujo. ¿No? No, tiene que ir al urólogo porque el hueco del ano lo tiene... detrás de un muslo, o sea, sí. Tiene un pedo anatómico de una operación urgente, ese pobre hombre va a morir. Entonces, este es eso, o sea, yo de verdad, Liefeld tiene, porque sigue publicando y la gente le sigue leyendo, de hecho esto se supone que es su mejor época, Yo no lo termino de entender. Bueno. Ayer estaba hablando con mi dealer y dice que su mejor época era el New Mutants porque ahí lo traían cortito, o sea que ahí su editor sí le ponía mucha atención. Y como aquí, pues le soltaron, ya, sí, haz lo que quieras. Pues fue la época donde le soltaron los títulos para que intentar que no se fueran, ¿verdad? Pero pues de todos modos se fueron. Pero no sé, las exigencias no tengo idea qué le están pidiendo dinero o algo porque... Aparte no, dicen que... Creo que les pedían algo que honestamente es lo que siempre hemos dicho acerca de los creadores en que trabajan con estas franquicias, que deberían tener aunque sea mayor derecho sobre la creación y el copyright de la creación. Uh-huh. Claro, entiendo que es que las compañías grandes como, bueno, Disney ahora que tiene Marvel y Warner que tiene DC, pues cuida muchísimo esa propiedad intelectual, pero ese cuidar muchísimo se convierte en abuso del dinero que le sacan, ¿no? Hasta el punto que, bueno, tenemos los casos como de Peter David o de Bill Mantlo, claro, que No tiene ni siquiera para un seguro. Bueno, Peter David falleció. Por cierto, no hablamos de eso, que Peter David falleció hace tres, cuatro semanas. Que tienen que, con los fans, pedirles un GoFundMe. O sea, ese es el tipo de cosas que... No deberían recibir Peter David cada vez que sale una idea de él de Hulk un chequecito. Yo no estoy diciendo que le paguen millones y millones de dólares. Está bien si no quiere, pero un chequecito anual de unos 200, 300 mil dólares que le alcance para poder pagar sus gastos médicos. Por el amor de Dios, el Hulk moderno lo escribió él. Ese tipo de cosas. Ajá, sí, y que tampoco hablamos de que falleció Jim Shooter. Y una historia que contó este Francisco Espinosa en la Junior Noticias es que el mono... Pues sí, sí cuidaba mucho a su gente, ¿eh? A tal grado que una vez tenía un mono que iba para trabajar ahí en Marvel, no me acuerdo quién dijo, pero que el tipo tuvo un paro cardíaco o algo así. Y su editor no alcanzó a meter su papelería del seguro. Entonces digo, le fue, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta bronca con este mono. Es freelancer y le vamos a meter la papelería, pero pues hoy es viernes o sábado y la iba a meter hasta el lunes y pasó esto. Y dice que Jim Shooter agarró la papelera y le dijo, ven. Y fue con la gente de recursos humanos y dijo, ¿sabe qué? Quiero que este mono ahorita ya tenga servicio médico. Y que lo logró, o sea, Jim Shooter sí cuida por lo menos ese aspecto. Bueno, pero siquiera existía un seguro. Porque te puedo asegurar que ahorita ni por el carajo. No, ahorita son todos outsourcing freelancers de que ráscate con tu propia mano y yo te pago por lo que hagas. Sí, y que ninguno está en Estados Unidos, porque antes tenían que ir a las oficinas de Marvel a sentarse a dibujar. Porque ya tenían los implementos, etcétera. Ahorita que lo puede hacer cualquiera con una tablet, pues, y les van a pagar 3 lochas, como decimos en Venezuela. Muy bien los que estén acá en México que reciben en dólares, pero obviamente para las personas que están en Estados Unidos le están pagando mucho menos. Que de hecho a todos les deberían pagar algo justo, pero es lo que está pasando, ¿no? Eso les va a durar un tiempo nada más. Bueno, pero yo lo que... Sí hubo una confusión porque yo lo que me refería es ¿qué querían? ¿Qué querían Black Tom y Juggernaut? Porque no queda muy claro con los mutantes aquí. Porque aparte te dicen que tienen el edificio secuestrado desde hace 3 días y nadie hace nada. ¿Cómo que está secuestrado 3 días y nadie se ha dado cuenta? Y hasta que llega Cable con su grupo de mutantes a romperlo todo, porque incluso detonan una bomba y medio World Trade Center, una de las torres se va, desaparece en la... De hecho lo puse así en mis notas, los Simpson y Liefeld predijeron el 9-11. Entonces tenemos luego la continuación que está en el último número de McFarlane y que concluye la historia en X-Force número 4. Y quizás esto ayude para que, al menos la reputación de McFarlane conmigo, cuando lo comparo con Liefeld, Dios mío, qué joya. Y eso que es uno de sus trabajos más mediocres, ¿eh? Exacto. Pero, o sea... Yo he criticado muchísimo a McFarlane, tiene algunos errores, etcétera, pero por el amor de Dios, o sea, McFarlane es un dibujante más que competente. Uh-huh. Y que Liefeld ciertas cuestiones básicas no las cubre, que McFarlane obviamente que sí. Entonces, de por sí ya en la mismísima portada y en la mismísima presencia de este Warpath, ya por ejemplo sabes dónde están peleando, cosa que no sabías con Liefeld. Sí. ¿Sabes quiénes están peleando del todo contra Juggernaut, que tampoco lo sabías con Liefeld? Y por supuesto que es más importante la presencia de Spider-Man, porque básicamente es que se los consigue en la calle y como él ya se había enfrentado a Juggernaut en su momento, que no recuerdo por cierto si eso lo dibujó también McFarlane o si fue alguien más. No, fue alguien más. Ok. Le da como que tips de qué hacer con Juggernaut, porque al final, de hecho, esa es una de las historias más impactantes de Spider-Man, cómo finalmente logra detener a Juggernaut, porque virtualmente imposible. Uh-huh. De cómo van a enfrentarse a él. Y entonces, allí, en ese momento, es que la pelea se hace un poco más... Un poco no, bastante más divertida, sensato lo que está pasando y al mismo tiempo me atrevería a decir que está emocionante. Tienes a Cannonball que trata de enfrentarse a Juggernaut, cómo le sale todo mal, van como por turnos, lo que intenta hacer luego Warpath con esta Feral, creo que se llama, no me acuerdo el nombre de la señora que es un gato. Sí, Feral. Inclusive, estoy tratando de buscar ese panel. Hay un panel maravilloso, me pareció bellísimo, que está acá, que es cuando logran engañar a... Entiendo yo que engaña a Juggernaut y hace que se estampe contra una pared, pero la manera en que lo construye McFarlane le queda espectacular. O sea, porque sabe jugar con cómo están colocadas las viñetas. Y una de las viñetas, de hecho, la confunde con un efecto de sonido. Está muy, muy moderno, pero muy efectivo. Se despidió bien de mí McFarlane en ese aspecto, lo que quiero decir, porque está, o sea, 7,000,000,000 de veces mejor. Ah, perdón, es que le dan un putazo, ¿no? Bueno, para él es un putazo. Si le pican los ojos con una espada samurái, cualquier cosa, eso nos dejaría tuertos a todos, pero para Juggernaut es como si... ¿Cómo fue? Sí, como si tuviera una lagaña muy grande. Uh-huh. Sí, pues le duele, pero como es un... Tiene la gema Sithorak, pues te empieza a curar. Pero... Exactamente. Y, que Yoga no es mutante, ¿no? Creo que no. Tú mismo me lo habías explicado la última vez, que yo eso no lo sabía. Sí, no es mutante, obtiene sus poderes de la gema Citorak que tiene dentro, que es una gema de un demonio. Si recuerdan, incluso Doctor Strange tiene un canto que son las gemas, las bandas carmesí de Citorak, pues son del mismo demonio. Ah, wow. Por eso es tan difícil de detener. Sí, o sea, es prácticamente imposible detener porque es imparable, o sea, literalmente. Si él quiere ir para un lado, hay muy pocos personajes en el universo Marvel que lo pueden detener. O sea, por eso te digo, o sea, tienes todo X-Force y el Cable nomás le manda el Warpath, o sea, un mono que no creo que esté ni siquiera al nivel de un Hulk débil. O sea, no, y además pues llega el sufridor por excelencia, que es Spider-Man, y hay que ayudarlo, entonces queda vuelto mierda. Sí, algo que comentar sobre eso cuando llega Spider-Man. Es que se refiere a ellos como niños, tanto en el cómic de Liefel como en el McFarlane. Ok. Y porque él ya le dice, yo ya me he enfrentado a él, no lo puedes detener, hay que hacer esto, niños. Y no es porque sean jóvenes, porque creo que el más joven de ahí puede ser el Cannibal, que era un New Mutant. El Warpath no sé qué tan viejo sea, porque es el hermano de ¿cómo se llama? Thunderstrike, el que se murió. Tal vez Bon Bon también sea de los jóvenes, pero sí. El Shatterstar no creo que sea un chavito. Porque estamos en... Bueno, pero creo que esto es como la parte joven del equipo, porque Domino y Cable están con el fácil ahí arriba, ¿no? Y aquí a... Es que hasta la armadura de Cable la dibuja mejor McFarlane, que el mismo que la hizo, ¿no? O sea, aquí sí. La entiendo. Aquí lo curioso es que le puso antifaz a Roberto da Costa cuando no tenía antifaz en el número anterior. No entiendo para qué. ¿Es parte de sus poderes? No, es que en el número anterior estaban en traje ejecutivo y luego cuando pelean como que los dos cambian a su traje de superhéroe. Pero, ni siquiera sabemos por qué están secuestrados y qué están haciendo. Así que imagínate tú. Sí, y pues eso. Aquí lo interesante es que pues todos pelean contra el Juggernaut, y el Spider-Man trata de decirles qué hacer, ¿verdad? Pero pues como chavos no le hacen caso. No le hace mucho caso. Y estamos en ese periodo de transición donde hay un montón de superhéroes jóvenes y Spider-Man se siente como mayor, aunque no lo sea tanto. Porque en esta época tendrá como unos 25 años. Pero estos son chicos de 18, 19 que están empezando a ser superhéroes. No sé qué tiempo ha pasado en el universo Marvel, pero recordemos que desde la secundaria, desde antes de la universidad, aproximadamente a los 16 años, fue cuando obtuvo sus poderes Peter. Entonces Peter ya tiene unos buenos 10 años, 10, 11 años siendo Spider-Man. Uh-huh. Entonces, sí. Por eso, sí tiene más experiencia, básicamente. Ah, sí, fácil. Y más porque cómo se mandan estos mensos locos a... O sea, no sé, o sea... Cable es una estrategia militar y no les dice, ¿sabes qué? Tu objetivo es este y el problema con Juggernaut es este. No, o sea, nomás los manda y a ver qué hacen. Ok, ¿no? Pues chido. En el siguiente número pasa algo honestamente muy raro, o al menos lo que yo recuerdo de... Les digo algo, tengo toda la semana para leer estos números, solamente tenemos una semana para leerlos. Los otros tres los leí súper bien y rápido ayer. Los últimos tres, porque estuve toda la semana tratando de leer esta madre que no podía. Por cierto que el número de McFarlane está en horizontal. Solo hacen también divertido de leer y le dio una oportunidad de expresarse distinto. Pero lo que les quería decir era que aún no entiendo ni qué estaba pasando, ni por qué se fueron, ni nada. Y además, en este último número de Sabotage, básicamente Juggernaut dice, ya no está Black Tom, yo me voy. Uh-huh. Yo no me acuerdo quién llega que le dice, no, tú te quedas porque te voy a vencer. Y es como que tiene destruido ahí todo Nueva York, todas las Torres Gemelas. Es como, deja que se vaya, who cares. Como no, si lo fueran a atrapar y a capturar. Los monos estos de X-Force, porque le dice, yo no tengo nada que pelear, yo ya me voy. Y dices, no, ya no te vas, ya destruiste mucho. Pero yo me quiero quédate ir. Quédate para que destruyas más. Sí. Sí, fue un ejercicio interesante leer este cómic, así como dices, porque las páginas están en horizontal también, la mayoría, porque crean un efecto así como display page cuando son, son dos páginas, pero uno pensaría, tiene más, eso es porque el Redfield necesita más espacio y va a dibujar mejor, pero no, todo lo contrario, o sea, echa a perder más cosas. Es que, de hecho, es gracioso porque creo que fue lo que le dijo a McFarlane que hiciera y McFarlane lo hizo. De hecho, todas las páginas de McFarlane son en vertical para que tú leas el cómic diferente. Uh-huh. O sea, lo volteé. De hecho, desde la portada, imagino cuando tú que tienes el físico, pero tienes que voltear en horizontal y lo vas leyendo levantando las páginas. Es una experiencia diferente y te permite, por ejemplo, que son cosas que hace McFarlane, o que es como si tuviera un montón de split page. Entonces, por ejemplo, vas a poder ver a Cannonball disparándose directamente contra Juggernaut. Las escenas de acción fluyen de izquierda a derecha y tengo mucho más espacio para explayarme. McFarlane lo utiliza el medio y el recurso, es la palabra exactamente. Liefeld no. Y no se sabe por qué. Sencillamente hizo paneles más grandes y verticales y ya. Sí. Porque... Sí. No y de hecho, al final sale Deadpool que agarra a Black Tom y así es como se va a Black Tom. Nunca entendí por qué. Sí, porque es supuestamente el que... Ah, ya tú hiciste todo esto, Black Tom. Sí, ahora llévame a la justicia. No, te voy a matar. Y le dispara y se va. Y lo deja caer no sé dónde. No sé si en el elevador o el hueco del elevador. Yo entendería que es el hueco del elevador, pero está demasiado grande para ser cierto. Y además, ¿por qué habría un hueco en el elevador abierto? Bueno, en fin. Pero al final lo atrapa Deadpool. A Black Tom. Sí. Y se lo lleva. Suponemos, o se lo queda ahí y no sabemos qué pasa. Sí, y luego pues ya todos empiezan a pelear contra Juggernaut. Le quitan el casco porque las espadas de Charstar parece que son forjadas con magia, y cuando llega Cable dice, ahora sí, yo soy el bueno y el más poderoso del equipo y vamos a derrotar a Juggernaut porque ahora sí tienen un líder. Pues el Juggernaut también, el Deadpool se lo lleva. ¿Se lo lleva Deadpool? Sí, ahí está, mira, esa manita roja de ahí abajo, ese es Deadpool. Ok, pero ni siquiera sabemos cómo, como que lo teletransportó. Sí, creo que sí tenía un cinturón para teletransportarse en aquella época o algo así. Okay. No sé, no me importa. Pero yo para entender eso necesité todo este contexto. Quizá lo mejor de todo esto es que luego tenemos un pin-off de Mike Mignola, el creador de Hellboy, del equipo y... Sin Warpath. Le dio huevo a dibujar a Warpath. Pero estaba... sí, ya no había espacio. Oye, el Warpath... Se murió. Como su hermano. Bueno, amigos, entonces con eso nos cambiamos a Web of Spider-Man, los tres números que les comentaba de el señor Kurt Busiek con diferentes artistas, si mal no recuerdo. El primero es Steve Butler. Y es la historia de Bloodshed. Que en todo caso lo que tiene interesante es justamente su Sí, su historia de origen y que tiene este elemento propio de Busiek, que es que el punto de vista o el principal personaje no es ni el superhéroe ni el villano. En este caso es el hermano menor de Bloodshed, que se ve involucrado porque su hermano básicamente lo bulea en un robo de vehículos y los atrapa Spider-Man. Hace que la policía los atrape. El hermano termina escapando, si mal no recuerdo. Y no se presenta para el juicio, pero el hermanito menor sí. Y tiene que reformar su vida, empezar de cero. Lo hace, estudia, cambia de vida y empieza a trabajar ya mucho mayor de Godín por allí en una empresa. Pero siempre como que ocultándose o con miedo a que descubran pues tanto su pasado como lo que no pagó por haber robado. Entonces es la historia de una persona que la sombra de algo malo que le pasó lo persigue todo el tiempo, no solo explícitamente porque luego La trama pasa porque el hermano se convierte en Bloodshed, lo modifican genéticamente, se hace más fuerte y lo busca para extorsionarlo porque necesita dinero. Técnicamente eso pasa, pero sino que también en su cabeza vive con la psicosis y con la obsesión de que eventualmente van a atraparlo, hasta el punto de que cada vez que veía a Spider-Man por allí columpiándose, andaba asustado por él. Sí. Sí, eso me gustó, que el mono se viva con miedo, porque incluso la gente que conoce ahí, oye, vamos a dar un rol. Tengo cosas que hacer, porque no quiere que descubran que fue un delincuente. Exactamente. Y vive con un miedo constante de que Spider-Man lo vaya a buscar por sus crímenes. Uh-huh. O sea, anda viendo por las esquinas por acá, y como dices, el hermano se convirtió en este supervillano. Me recordó un poco la historia de Joe Robertson con Tombstone, aunque aquí es más más directa. Y uno de los involucrados, el que lo convirtió en villano al tipo este, es este Basin, el que vimos ahí en Darkhawk. Y al parecer uno de sus trabajos salió mal, entonces el Basin le dice, me debes $5 millones. Y como el hermano trabaja en finanzas, dice, pues, róbatelo. Échame la mano con un milloncillo por lo menos, ¿no? Sí, después de haberse desaparecido, porque literal era que los habían sacado por confianza del juicio cuando eran menores de edad. Uh-huh. Y tenía que presentarse y el hermano dijo, no, yo me voy. No está yendo a ningún juicio y dejó al hermanito con todo ese pedo, ¿no? Uh-huh. Está bastante bien y eficiente el dibujo, me gustó. Las escenas de acción están bien tratadas. Pero creo que en general la forma en que escribe Busey, que... como lo digo, el punto de vista es un tercero, usualmente uh-huh. Alguien que no tiene poderes y cómo esto le cambia la vida. ¿Cómo lo puedo plantear? Hace muy, muy cercano la perspectiva uh-huh. del cómic y también lo que está sintiendo esta persona, la impotencia de esta persona ante estos dos seres superpoderosos que están destruyéndole la vida en cierta medida, porque están peleándose, y él no hay mucho que pueda hacer. Y también que es muy gracioso porque Spider-Man es medio incidental, porque él no confía en Spider-Man, no tiene por qué, sino que uh-huh. trata de resolverlo por su cuenta. Va y trata de buscar a Spider-Man, pero luego se arrepiente. Uh-huh. Y es por pura coincidencia, pero él mismo es el que decide, bueno, que no dar el dinero al hermano y que pase lo que tenga que pasar, que es por pura coincidencia que Spider-Man, pues, bueno, le pone un Spider Tracker, ¿no? También eso es lo que pasa. Que Spider-Man logra ayudarlo y él ganar su confianza. Pero básicamente, héroe o el que mueve las cosas es el chico. Sí. Perdón, adelante. Como dices, trata de llamar la atención. Spider-Man lo escucha y ¿qué pasa? No, nada, adiós. Y eso llama. Pues, y entonces Spider-Man empieza a investigar un poco. Como Peter dice, no, pues que... como que me lo recuerdo, pero no. Investigando, pues es de los primeros criminales que tuvo Peter como Spider-Man cuando era adolescente todavía. Entonces, ¿ah, sí? ¿Bloodshed ya había salido? No. O sea, según la historia, porque... Ah, perdón. Sí, es cierto. Exacto. A los hermanos los encontró... Ya, ajá. Claro. Entonces, investigando en el interior del Clarín, pues medio encuentra información de él y él piensa que el chavito, el más joven, es Bloodshed, que es el mismo uh-huh. que le está hablando. Pero... y cuando va a su departamento a intimidarlo, porque todavía más, ven, ya sé dónde estás y que no sé qué. Y pues resulta que no, el hermano es el criminal mayor. Es el criminal y además los dos. Bueno, porque el hermano se desapareció, ¿no? Entonces, bueno, también uh-huh. te habla del paso del tiempo, ¿no? Lo que habíamos hablado de esos 10 años, creo que aquí también se notan, porque, bueno, los atrapa cuando adolescente, ya que están los dos adultos. Sí, pues es probable que hayan pasado justamente unos 10 años desde ese momento. Entonces, bastante bien el numerito. No diría que algo es extraordinario, pero de hecho me atrevería a decir un poquito más que mediocre. Para nada lo describiría como mediocre, sino bueno. Sí, regular a bueno. O sea, la historia uh-huh. es interesante. Los personajes están bien construidos. No diríamos que sería de las historias más recordadas de Spider-Man, pero es buena, o sea... Sí, está bien escrito y bien dibujado. Sí. Tal cual. Por cierto que tienen un cool meter en las páginas de... A culómetro. que sería el culómetro. Bueno, yo lo traduciría como el chidómetro acá en México para hacerlo un poco más potable. Y me da risa que está cool Terminator 2, James Brown, y no está cool el Cosby Show. Ya sabemos por qué. Algo sabían en Marvel en ese momento. Entonces, eso está interesante, por decirlo así, como para darte una idea de la época, ¿no? Sí, luego vamos al número 82, que es otra historia completamente independiente de esta, y One Shot a su vez, que es con Man Mountain Marco. Traté de investigar, pero no conseguí así de pasada este personaje donde más lo habíamos visto, pero sí me da la impresión de que no es la primera vez. No sé si tú, que tienes conocimiento más enciclopédico, sí lo conoces. Sí, es de los villanos que enfrentó Spider-Man por ahí de los 70s, dibujados por... Creo que sí lo hacía John Romita Padre. Ah, ok. Pero pues era un tipo grandote y musculoso. O sea, con una chamarra negra y así de cuero. Pero pues no era así que tú digas, ay, canijo, era el supervillano. No, era un tipo fuerzote nada más. Aunque era el chicle de los gangsters. Y pues ya, son... Era eso, o sea, entonces Busick toma este personaje que, tal como tú dices, un personaje no muy notorio. Aquí lo acompaña Ron Wilson en los lápices, diferente del número anterior, un poquito más clásico, slash soft que el dibujante anterior, más caricaturesco, diría yo. Y la perspectiva acá es graciosa porque es una mezcla de tres perspectivas. De hecho, utiliza un recurso que es bastante moderno que yo no había visto, no recordaba haber visto sino hasta ahora, que son ya no los globos de pensamiento, sino los textos de diálogo, de descripción, de narración, con diferentes colores y diferentes tipos de letras para decirte que son personas distintas los que están haciendo la narración en off. Entonces, en algunos casos es Peter Parker, en otros casos es un chico que supuestamente Mountain Marcos secuestró, que honestamente no se ve nada bien eso de que un hombre soltero mayor esté viviendo con un adolescente, entonces es medio raro, pero que aparentemente admira mucho a Mountain Marcos porque, bueno, gana todas las peleas, es muy fuerte, etcétera, etcétera. Un niño muy inmaduro que narra cómo ve al tipo como una especie de héroe que puede enfrentarse y vencer a Spider-Man. Y también lo que vemos es que Montemarco tiene una paranoia bien grande contra Spider-Man, ¿no? Sí. Sí, a tal grado que piensa que uno de los chavos que bulió de niño, o sea, muy parecido a Peter Parker, lo vencía muy fácil y por eso tiene esa obsesión con vencer a Spider-Man. Uh-huh. Incluso vemos que se mete cantidades industriales de hamburguesas como si fuera torombolo. Y después descubrimos que también esteroides. Sí, también esteroides. Por eso pudo derrotar a Spider-Man al principio del número, que se lo encontró. Y gracias a Ben Nubi descubre cómo está, lo encuentra y no, es una masa enorme de músculos con el que Spider-Man se pelea prácticamente toda la noche. Gracias a todos esos esteroides y a tantas hamburguesas. Pero a final de cuentas, pues Marco le aguanta la pelea, pero no lo suficiente. Al final Spider-Man lo cansa y lo derrota. Pero sobre todo por eso, por estamina y por cansancio. Y luego el chiquito, que obviamente no tiene criterio y que está medio mal de la cabecita, termina admirando a Spider-Man porque pudo vencer a Marco. Es decir, lo había defendido en un principio, parecía que no estaba siendo secuestrado por él, sino que estaba allí voluntariamente, pero ahora es admirador de Spider-Man. Y Spider-Man le dice, oye, o sea, no, tú no sabes lo que es congruencia y lealtad. Pedazo de mierdita. Del grande va a ser un Snyder fan de ese niño. No sé. Y el último número es con Hypertron. Y de nuevo... es la visión del hombre pequeño, del que está fuera de las cosas. Spider-Man es algo incidental. Tenemos dos historias entrelazadas. Una de un agente de espectáculos o representante de estrellas, etcétera, que ha caído en desgracia, que de hecho tiene un montón de deudas. La mujer le pregunta que si va a pagar lo del banco, la secretaria de cuándo le va a pagar el sueldo, está el tipo mal, y a todo el mundo diciéndole que sí, mañana te firmo el cheque, es mentira. Que sale a perseguir a Spider-Man porque dice, bueno, aquí hay ninguna oportunidad de ayudar a hacer dinero si este tipo quisiera salir a ser pues una celebridad. Y al mismo tiempo un montón de ex empleados de AIM que diseñan este traje tipo Iron Man para hacer fechorías y recuperar dinero, ¿no? Pero es todo sí. Un equipo de ñoños. Estuvo muy interesante. Sí, estuvo muy interesante y algo que me llamó mucho la atención que veremos en la animación de Big Hero 6 de Nintendo, de Pixar. No, de, uh-huh. de Disney, ¿verdad? No fue Pixar, fue Disney. Big Con sí. estos personajes de Marvel. Los que logró quitarle a Pixar y hacer su propio estudio cuando estaba separado. Sí, pero este... Sí. El traje para ciertas acciones usan cassettes de cinta electromagnética o floppies, como en la caricatura esta, pues el robot usaba cartuchitos, ¿verdad? Que ahí tenían los comandos porque pues el tipo es un tipo común, el traje prácticamente lo hace todo, pero le tienes que decir al traje qué hacer. Está interesante el concepto. Aquí sí, pues está, Spider-Man... Eso de los discos está muy noventoso. Ya, sí. Que va a poner el disco 2. Sí. Ay, se me olvidó el disco 3. No, no puedo instalar el Windows completo. Exactamente. Y está interesante eso. O sea, Spider-Man detiene al tipo, frustra el robo, pero el traje se lo queda el chavo este. Uh-huh. Que tiene ciertos conocimientos sobre tecnología y logra adaptarlo para él, haciéndole algunos cambios, pero los ñoños, pues, ¿no? Como se van a robar su traje, hay que ir a buscarlo. Y el tipo el traje tiene un rastreador que él no sabía, ¿no? O sea. Ajá. Y como que este mono quiere ser héroe o algo así, uh-huh. pero pues no es tan fácil como suena el asunto. Es un desastre porque, bueno, a ver, no era su culpa en un principio también. Él había salido a ver qué crimen conseguía, porque lo que dijo es, bueno, al final logra hablar con Spider-Man uh-huh. y Spider-Man le dice, mira, no estoy interesado en eso porque ya lo intenté y bueno, pasó todo lo de su tío, entonces no, yo no hago esto por la fama uh-huh. y no solo eso, sino que no tendría cómo pagarte, cosa que el tipo medio entiende, que es que bueno, del dinero que haga yo me quedo con un porcentaje, pero o sea, sencillamente descarta la idea uh-huh. y el tipo, como ya había conseguido el traje, lo deja pasar y la razón es, bueno, mejor yo voy a ser el superhéroe porque, o sea, si yo hago el dinero completo, lo tengo que estar ganando un porcentaje. Entonces sale a ver qué crímenes hay, se pone el disco de acrobáticas y no de peleas y sale el grupo de ñoños de AIM a recuperar el traje porque se perdió. Van y sacan de prisión al tipo que les había hecho el favor de pilotar el traje. Que uh-huh. creo que no era de su equipo, sino alguien que habían contratado, fue lo que entendí. Y luego con uh-huh. armas también de AIM, que son increíblemente poderosas, y que se ve muy gracioso cómo estos ñoñitos, que son los que desarrollan las armas, pero no los que salen a dispararlas, el dibujo de ellos es, porque es un gordito, un flaquito, etc. No son estos tipos musculosos ni andan con sus uniformes de achichincles, bueno, que hemos visto siempre. Es que... algo curioso de AIM es que se supone ajá. que todos los miembros de AIM, incluso los que disparan armas, son científicos. O sea, estos monos... AIM en particular. Pero cargaría el uniforme de AIM. Ahí en una viñeta se ven los uniformes de ellos tirados por ahí en su base. Sí, sí, sí. Entonces ellos están acostumbrados a esas armas porque las desarrollan y las han usado. Esto es algo muy curioso de AIM, que la mayoría de los, incluso los achichincles, son científicos, ¿verdad? Se supone que todos. Sí, sí, de hecho, si les interesa leer un poquito más de AIM y historias de MODOK, vale muchísimo la pena. Por lo general, son MODOK, en particular, a mí siempre se me ha hecho gracioso y me encanta ese personaje. No lo que sea que hicieron en la película esa del MCU, por el amor de Dios. No, ven cuánto el MODOK. El MODOK de verdad, el bien hecho. Sí. Vean la serie de MODOK de Patton Oswalt, está genial. Pero bueno, en fin, hay un punto en el que no puede pelear y le dicen que tiene que cambiar el cassette de pelea, el tipo la cambia. Y le pregunta al traje, ¿y qué tengo para detener? ¿Qué puedo hacer para detenerlos? No, pues nada. ¿Tengo alguna arma que sea más fuerte que ellos? Sí, tienes el vórtice extradimensional que se va a chupar todo. ¡Ah, actívalo! Y todos, ¿qué? ¿Activo el vórtice ultradimensional que chupa todo? No, estamos perdidos. No, mames, se va a echar a la mitad de la ciudad. Sí. Y es cuando Spider-Man lo detiene y le dice, mira, es que estás usando un traje que no tienes idea ni cómo funciona ni qué hace. Entrégalo. No, pero dinero y en el pastel. Ok, está bien. Y lo obliga, pero el tipo, de hecho, lo termina buscando a la mujer en el precinto donde terminó haciendo la entrega, pero él se queda con uno de los, con lo de los discos. Entonces, sí. Probablemente es el inicio de un supervillano. Es probable. Hay un punto, porque está Peter con Mary Jane cenando con la tía May. Y cuando ven las noticias que está el asunto este con este tipo, dice, sí, me tengo que ir. Y le dice la Mary Jane, le empieza a decir algo a la tía May, y le dice, no, Mary, no tienes que decirme nada, yo sé la verdad. Y entonces, ¿lo sabes? Sí, sé que Peter va a tomar fotos peligrosas y por eso no me dice. Ah, sí, lo sabes, sí, claro que sí. Bueno, pero... pensando desde el punto de vista de tía May, bueno, aunque sea, no es tan pendeja como pensaba. Exacto. verdad que está muy bien escrito. Corbius sí creo que sabemos que es un escritor bastante probado, y bien divertido estos tres numeritos, sobre todo que sean tres historias independientes, todas desde un punto de vista diferente al de Spider-Man. Uh-huh. Entonces funcionan a pesar de que son personajes. Bueno, fíjate que tomó al Mountain Man Marco, que para más de uno habrá pasado desapercibido. Sí, creo que ese fue el número más flojo de esta tanda de tres del web. Uh-huh. Porque bueno, sí está bien escrito la historia, pero creo que el dibujo sí deja que desear. Y la historia, aunque se centra en un personaje muy oscuro, esos que nomás apareció como dos veces, pues siento que ya lo habíamos visto algo similar con el número este de Crusher Hogan hace un tiempo. Sí. Bueno, pero ahí Hogan más bien había sido que se había convertido en un gran admirador de Spider-Man y quería ser bien una especie de Flash Thompson, ¿no? Entonces, ajá. Sí, pero tenía ese twist como... interesante. Ajá. No tanto. Sigue siendo malo. Sí. Pero por lo menos los dos, y este de con los científicos de AIM sí se me hizo interesante, aunque el personaje creo que en el que se centra la historia, pues esperemos si le vaya bien y pueda conseguir el éxito algún día. Exacto, se convierte así en un supervillano interesante. En todo caso, el teaser que nos colocan en Web of Spider-Man es que ahora se van a ir a a lo que ellos llaman su nueva era de The Name of the Rose. Y más o menos eso vaticina lo que van a ser nuestros próximos programas, que van a estar allí algo interesantes porque van a ser varias tandas de arcos de seis números que ocurren todos en una sola serie. El primero de ellos va a ser La Venganza de los Seis Siniestros, en el título de Spider-Man que hereda de McFarlane Eric Larsen, y él va a escribir esa serie de seis partes. Luego tenemos El Nombre de la Rosa, que básicamente se lo copiaron de Humberto Eco, que ocurre en Web of Spider-Man. Esto está a cargo del señor Howard Mackey y Alex Abiuk. Y finalmente tenemos Round Robin, que volvemos con Amazing Spider-Man. Eso va a ser en el programa 80, dentro de dos programas, que va a ser el Amazing del 353 al 358, donde vamos a estar con el señor según dice aquí Al Milgrom, y entiendo que Mark Bagley. Entonces Michelin no escribió esto, es lo que entendería yo, sino Al Milgrom. Sí, es interesante. Sí, porque recordemos que en esta época, o sea, ya lo vimos que estos números invitados en el web estaba muy disperso ciertos títulos. No hemos llegado el web. Prácticamente todos los escritores eran invitados o David Michelin. Uh-huh. Igual los dibujos pues generalmente eran de Alex Abiuk, pero no había un equipo creativo como tal en forma. Aquí parece que ya estamos agarrando pie de eso. En Spectacular también con el señor de Matisse y Sal Buscema. Sí, es cierto. De hecho, en el programa 81, si todo sale bien, deberíamos volver a Spectacular Spider-Man después de mucho tiempo. con el inicio de la era de Mateis con Sal Buscema, que creo que se va a volver tan y en algunas oportunidades más importante que lo que hagan en Amazing Michelini con Bagley. Sé que hay mucha gente le gusta inclusive más de Mateis en Espectacular. Entonces ellos van a estar con The Shy Within. De Matiz, de Matallas. Sería bueno investigarlo. Yo he escuchado de Mateis. Yo he escuchado. Es que creo que. Probablemente la pronunciación de sea en el idioma original y no tiene nada que ver. Nosotros lo hemos escuchado mal dicho en inglés. Pero que es un escritor fundamental. Bueno, tenemos la cacería Craven, pero luego va a ser mucha de la mitología moderna de Spider-Man. Creo que tan importante o se para al lado de Michelini en ese aspecto. Contra lo fundacional. Entonces, se vienen muchos programas de ese estilo, lo cual es poco gracioso porque justamente por el Prime me adquirí el ómnibus justamente de Michelini con Mark Bagley, pensando, ay, voy a leerlo en físico. Pero faltan como 5 programas para que volvamos a Missing Spider-Man. Por ahora me va a tocar mucho en digital. Salió hace poquito, fue un ómnibus de Web of Spider-Man, pero no en el primer volumen no están estos números, sino que están los que ya leímos. Entonces, así fue, amigos. Así es la vida. Acá eran 12. Bien. Estimado, no sé si tengas algún comentario final acerca de estos números o algo que nos quieras decir pues, de los que vienen, de tu vida, de la situación allá en La Laguna, porque no es Durango, es La Laguna, no sé cómo es la cosa allá. Pues es La Laguna de Coahuila y Durango, estamos pegados, pero ¿qué te puedo decir? Esta tanda de números se me hizo, pues lo bueno es que fueron nada más 6, porque si hubiera sido más, hubiera sido mucho más tedioso. Qué bueno que nos vamos a despedir ya del señor McFarland y compañía. No por... Bueno, sí, por su falta de talento. Y por lo menos como escritores, porque aunque sí, como ya mencionamos, el señor McFarland le debemos mucho de lo que es la imagen o ese cambio de estilo de Spider-Man en los 90s. Como escritores sí batallamos bastante con sus trabajos. Y parece que ya se están formando los equipos creativos, así que ya veremos algo más conciso, más en forma. Y prácticamente ya estamos en la etapa donde mucho de esto, ya lo he mencionado, me tocó leerlo en físico. Incluso algunas de las historias que vamos a leer ya sí las tengo incluso traducidas al español. Perfecto. Entonces, sí, porque básicamente estamos entrando en el 1992. Imagino que ahí es de a lo que te refieres en cuanto a épocas y que estaban cercanas a ese 94. Y sí, los equipos están claros. O sea, en Spider-Man se queda el señor Eric Larsen solito haciendo todo. Howard Mackie con el señor Alex Abiu, que ya había estado dibujando web antes. El ultra famoso equipo de Michelini con Bagley, sobre todo cuando empezamos a leer Carnage y luego la época de los clones tiene algo que ver con ellos, y de Mateis y Sal Buscema en Espectacular. Entonces he estado muy de transición estos últimos números, ahorita un poquito más de estabilidad, y tanto es así que por primera vez en mucho tiempo vamos a estar leyendo al menos por 4 o 5 programas una serie a la vez. No es saltando ahí para todos lados. Esperemos que no tengan que hacer leer Darkhawk desde el principio al señor Spider-Games como lo hicieron la última vez. Ay, no, por favor, no. Bueno, y vamos a tener por ahí un crossover de Infinite... ¿Qué es? De Infinity Stones. Infinity War, algo así. Más adelante. Sí. Vamos a ver los personajes de Infinity War. Ese evento se viene... Pero quizá lo más importante es que nos estamos acercando a la parte favorita de Spider-Man, de Spider-Games, que es Carnage. Uy, sí. Maximum Carnage. La idea es, por cómo está todo ploteado, que sea este año. Faltarían como unos 13 programas, es decir, unos 3 meses si seguimos a ritmo semanal. Vamos a ver cómo nos va. Cerrar el año con Maximum Carnage, amigos. ¿Qué les parece? Sí, eso lo vamos a tener que dividir en dos programas porque es mucho material. O sea. De hecho, sí, ya lo bloqueé subiendo porque son 16 números. Tenemos máximo cada parte 1 y parte 2. 14, son 14 partes. Para más placer. Exactamente. Entonces, llegado ese momento, pues vemos cómo vamos viendo, porque algunas veces pues, los programas se van cambiando, porque, ay, no llegué aquí, entonces este no es tan importante, pónselo al otro y así vamos. Sí. Entonces, bueno, amigos, cuídense mucho, estamos en contacto, déjenos sus comentarios, ojalá que estén viendo con nosotros, y si no, aunque sea, estamos hablando con el vacío, pues, hola vacío, espero que estés muy bien. Sí, dejen sus comentarios, qué les parecen los programas. ¿Qué leyeron de Spider-Man en esa época? Si se acuerdan de cuando eran morrillos y leían sus comiquitos ahí en la esquina, después de comprarlos en el puesto de periódicos, los leeremos todos, claro que sí. Exactamente. O si tenemos la fortuna de alguien que esté leyendo por primera vez como yo junto con nosotros. Entonces, espero que sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, amigos, cuídense mucho. Abrazote. Déjeme ver cómo es que hago para quitar la grabación aquí, porque siempre se me olvida. Bye. Bye, bye.